¡Tacos, los tacos! ¿Le pongo salsa, joven? Sí. ¿De la que pica o de la que no pica? Pues, ¿qué pasó? De la que pone a bailar. DJ, tócame una salsa. Aires de Huahuanco. New Life. El programa que tiene más salsa que pescado. Pa' que sepan, yo te invito a echar un pie. Yo me voy para Colombia y Venezuela ya tuve. Te invito a echar un pie. Yo, yeah, ¿sabes? México, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, Latinoamérica, Zumbafero. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Escúchalo por espora.org 2.8000 / radiozapote.mp3. Este número queremos dedicarlo a los que han sido y serán los grandes del son. Tito Gómez, Miguelito Cunín, Félix Chapotín, Arsenio Rodríguez, Roberto Faz y Benny Moré. Ellos con su trabajo han hecho posible la realización de esta modesta obra. Para ellos, son para un sonero. Cuando te canto mis sentimientos. Nachito la tapé en Guantánamo, y a Juan Salazar, y a Pataquita en Santiago. Familia, muy buenas noches, esto es Aires de Guaguancó y comenzamos una sesión más con esto que es, pues son para unos soneros. Ahí, esto que sonó al principio, pues es dedicado directamente para todos aquellos pues soneros que nos ha dado la isla de Cuba, y pues de eso va a tratar este programa el día de hoy. Sí, así es, muy buenas tardes, estamos acá desde las cabinas de Radio Zapote y pues les tenemos preparados un programa muy especial para los bailadores, para las bailadoras, para que le echen ahí unos pasos a estas buenas rolas que les vamos a poner y pues contarles un poquito de la historia del son cubano, ¿no, Balam? Así es, pues sí, directamente nos vamos a ir ahí a hablar sobre el son cubano. Hay muchos variaciones de son, pero esta vez nos vamos a ir con el son cubano. Así es que pues bueno, pues les damos la bienvenida, súbanse a esta embarcación Y pues comenzamos este viaje por el son cubano, ¿no? Así es. ¿Y nos vamos a ir con una rola o qué, Balam? Así es, pues vámonos con algo que pues ahí viene como una mezcla entre el son cubano y la salsita. Así es que pues así se llama esto. ¿Cómo le podremos decir, Marquiño? Échale salsita, ¿no? Sale, pues vámonos entonces con esto. Esto se llama Échale Salsita. En cada y bueno, ya estamos de vuelta por acá en las cabinas de Radio Zapote. ¿Y qué tal les pareció esa salsita? ¿Eh? ¿Si le echan salsita a sus tacos o no? A lo que sea hay que aventarle ahí salsita. Así es. Y pues bueno, eso fue uno de los clásicos de los sones cubanos. Échale salsita. Una de las rolas que tiene como bastante carga histórica. Y pues les vamos a dar un breve repaso de lo que es el son cubano, la historia del son cubano. Como decía un famoso cantante, que es el autor de esta rola que acaban de escuchar, Ignacio Piñeiro: el son es lo más sublime para el alma divertir, se debiera morir quien por bueno no lo estime, ¿no? Es así como empieza a relatar un poco Piñeiro lo que es el son cubano, ¿no, Valen? Así es, sí, pues justo este Piñeiro es el que canta esta canción de Échale Salsita, ahí con el septeto. Con el septeto, exactamente. Y pues bueno, el son cubano que tanto nos mueve, ¿no? Cuando lo escuchamos, esa cadencia singular que tiene, es muy importante, pues, ¿no? Para todo el género, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es algo que pues está marcado ahí directamente también de la isla cubana. Pues es algo que nos ha dejado a todos los latinoamericanos y a toda la gente del mundo, ¿no? Así es, y bueno, más o menos un poquito haciendo una recapitulación histórica, el son cubano más o menos ahí se rastrea ahí por el, se dice que por el siglo XVI, el primer son cubano, o bueno, no cubano precisamente, porque son unas dominicanas las que dan ahí como el primer zarpazo del son, pero el son cubano, que tiene como mucha influencia de todas estas otras interpretaciones anteriores, se da más bien en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, retoma de la música africana, afrocubana, ya una mezcla afrocubana entre música africana y música española también, por los instrumentos más que nada, y los ritmos, ¿no? Los ritmos africanos, los tambores, la clave, ¿no? Y en la parte de la música española, pues por estos instrumentos de cuerda, en particular el tres cubano, que es como característico de este género, ¿no? Sí, sí, ahí igual por decir en la canción que pusimos ahí de pues son para un sonero, se escucha el tres en un solo, ¿no? Y en varias canciones que vamos a poner por acá, el tres es el que va ahí también a sonar en algunos solos. Entonces, pues, sí tiene mucho peso ahí el 3, que, pues, está en... como que se integra, ¿no? Al son. Así es. Al son cubano. Sí, sí, sí. Y, bueno, se ubica más o menos ahí en la parte como de la influencia africana, que es un tipo de música bantú, ¿no? Si recordamos, pues, hubo mucha llegada, pues, de esclavos africanos en las Antillas, en las islas, y estos fueron los que introdujeron como todos estos sonidos que tal vez nos parecen tan alegres, pues sí, sí son africanos, no le piense mucho. Y pues bueno, más o menos en el origen se dice que está vinculado a un género que se le llama el changüí, es considerado el ritmo madre del son. Y ya más o menos ahí como para 1892, un tresista, un señor llamado Nené Manfugás, un señor que tocaba el tres cubano de una manera muy particular, que le empezó a dar ahí unos ritmos muy, muy, muy singulares, es el que lleva estos sonidos del monte a los carnavales de Santiago de Cuba. Así es, y bueno, pues el son llegó de Oriente a La Habana, alrededor de 1909, el Cuarteto Oriental, que es creado en 1916, se convirtió en 1918 en el Sexteto Habanero, estableciendo el formato tradicional de las bandas del son. O sea, esto quiere decir que pues estos cuartetos o estos grupos pues se fueron creando a partir de pues principios del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí como en esa transición del siglo XIX, siglo XX, es cuando como que toma forma. Y justo empieza como con este tipo de agrupaciones, ¿no? Los sextetos y después vendrán los septetos, ¿no? Sí, sí, pues prácticamente estamos hablando que hace pues 100 años, ¿no? Que ya lleva de, digamos, de origen el son cubano. Así es, ahí le estamos haciendo un homenaje justo a este género, sin saberlo tal vez que anda cumpliendo ahí los 100 años, porque obviamente no hay una fecha exacta, no la tenemos, no la hay, pero sabemos que ronda por ahí, ¿no? Que es como una etapa crucial, esta transición de los años de 1890 a 1910, 1920, ¿no? Sí, sí, y que justo por decir, en la información que encontramos ahí, nos dice algunas de las notas, que para la década de 1920, con la aparición de la radiodifusión comercial, comenzó el auge y la popularización del son, siendo el septeto nacional de Ignacio Piñeiro uno de los principales representantes de esa época. Exactamente, ahí la radio, otra vez con su función social, ¿no? Le dio ahí el boom a este género, y bueno, obviamente no fue bien visto en un principio por las clases altas, la burguesía cubana. Era un género que pues estaba en el pueblo, que venía de abajo, ¿no? Entonces era un poco una amenaza para esta clase que tenía otra idea, ¿no? De lo que tenía que ser la cultura para la isla, ¿no? Sí. Sí, incluso se llegó a prohibir el son, acusándolo de inmoral, ¿no? Pues también por el baile, ¿no? El baile también es como uno de los aportes del son, pero justo es prohibido por decirlo de cierta manera, como pues que porque era inmoral, ¿no? Ajá, acusándolo de que es una cosa inmoral, ¿no? Un poco ahorita tal vez es una muy mala analogía, pero podríamos decir como en el reggaetón, ¿no? Que a veces es mal visto por cómo se baila, por lo que dice. O sea, hay todo un tema, ¿no? Ya acá en el Aires de Huaguancó se dedicó un programa más o menos a hacer un análisis también de lo que pasa ahí con el reggaetón. Así y pues es. Bueno, fue una cosa muy parecida, ¿no? Se le tachó de inmoral y pues obviamente esto le valió, ¿no? A la clase trabajadora, a la clase campesina de Cuba, porque este ritmo invade, ¿no? Así es. Se te mete ahí por las entrañas, entonces no hubo manera como tal de censurarlo, y al contrario, ¿no? Se metió tanto que pues se le tuvo que dar a esta difusión radiofónica, y también las disqueras lo empezaron a retomar, ¿no? Sí, así es, y bueno, también pronto empezó a tocarse en los mismos salones de baile, ¿no? Y eran los salones de baile más refinados. O sea, al final de cuentas el son pues se metió ahí en la cartelera, ¿no? Sí, así es, no se dejó intimidar por esta clase burguesa, ¿no? Sí. Y que, bueno, también ahorita recuerdo que, pues por decir muchos de los ritmos afrolatinos, justo por decir lo que acabas de nombrar del reggaetón o, por ejemplo, el merengue, la misma cumbia, o sea, muchos de los ritmos, pues justo primero tienen un rechazo, ¿no? Y ya después se tiene una aceptación y se tiene ya una hasta mercantilización, ¿no? Entonces, pues eso también es como parte de cómo se apropia, ¿no? Ahí pues la música de abajo para una comercialización. Así es, entonces que no se hagan los mochos, porque también bien que le bailan ahí cuando les ponen unos sones. Así es, ¿no? Y justo es como esta mezcla de instrumentos, ¿no? La que da como el sentido, ¿no? A toda esta música. Sí, pues son pues todos estos ritmos, estos instrumentos que encontramos en el son, ¿no? Que es con la guitarra, el tres, el bongo, la botija o marímbula, que después se convirtió en el contrabajo, las claves y maracas, y ya después en una búsqueda de mayor sonoridad, añadieron al menos una trompeta, ¿no? Sí, ese fue como en los inicios, así como gradualmente, pues obviamente sí, al principio fue como el tres, la guitarra, el bongó, y posteriormente, así como mencionas, Balam, ya se fueron integrando otros instrumentos, ya después fueron más trompetas, otras dos trompetas, y después hasta un teclado, ¿no? Ya ahí como para armar ahí toda la sonoridad. Y esto obviamente pues fue con el paso del tiempo, con el paso de la aceptación y también como la transformación de los mismos artistas, ¿no? Que le fueron ahí como metiendo más candela a estos ritmos. Sí, agregándole más instrumentos y que justo también fusionándose con más instrumentos, más ritmos, que pues bueno, es igual, lo estaremos hablando en un ratito más, ¿no? Así es, sí, ya después en otras décadas pues va agarrando de otros ritmos y va convirtiéndose en otra cosa y va siendo como una clase de cimiento para la música caribeña y todos estos ritmos que nos ponen a mover los pies y las caderas y los hombros. Así es, sí, pues sí. Pues bueno, igual justo dentro de la evolución que ha sufrido este ritmo a lo largo de la historia, su fusión con otros ritmos cubanos y el aporte musical que le han dado algunos músicos en su largo devenir, pues en la década de los 30 está la orquesta de Don Aspiazu. Que convirtió al son pregón de Moisés Simón, el Manicero, como un éxito mundial, ¿no? Y pues es uno de los temas emblemáticos de este ritmo hasta el día de hoy, ¿no? Así es, el Manicero, que por ahí hasta nos encontramos una versión del Chicoché, ¿no? De Chicoché, sí, sí. Y bueno, también te comentaba justo cuando preparábamos el programa que pues esta canción tiene ahí hasta una demanda por derechos de autor y toda una onda, o sea, sí es toda una canción emblemática de ahí del son cubano. Sí, y viejita también, ¿no? Ya 90 añitos más o menos por ahí, ¿no? Más o menos. De que está esa rola. Así es. Pues vamos a escuchar algo, ¿no, Balam, o qué? Sí, pues vámonos a escuchar algo, pues justo lo que están ahí escuchando de fondo es el Manicero, pero pues vámonos entonces ahora con otra rola, ahorita a ver qué tenemos preparado por acá. Bien. Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón. Y pues bueno, estamos acá de regreso en Aires de Guaguancó, este programa de pues de son cubano. Y pues como ya lo decíamos igual al principio, también el son cubano tiene una manera peculiar de pues de bailar. Y pues eso estaremos aquí desarrollando en este pues en este bloque. Así es, ahí ya más o menos les mencionamos que pues tenía ahí una cierta particularidad del baile que lo llevó a ser censurado, ¿no? Tanto el baile como la música, ahí como en una intentona porque no se reprodujera en la banda de abajo este sonido, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, el baile del son surge al mismo tiempo que la radio, como ya lo dijimos. Y al principio el baile causó un escándalo enorme. Lo prohibieron por ser una amenaza al orden público y a las buenas costumbres de aquellos años. El baile de pareja popular de esa época era el danzón, que también había sido rechazado en sus inicios. El baile del son era más atrevido que el danzón. En el son, la pareja bailaba en una posición mucho más cercana, los cuerpos se pegaban, las piernas se entrelazaban y las mujeres movían las caderas sensualmente. Ay, ay, ay. ¿Y cómo no moverlas así con esos ritmos, ¿no? Y no solo las mujeres, ¿no? También los hombres y cualquiera que escucha estas rolas es inmediato, ¿no? Sí. La movilidad en el cuerpo, pues, ¿no? Sí, uno puede moverse completamente. Exactamente. Y bueno, la popularidad del baile de son no se pudo evitar, a pesar de que recibió rechazo al principio, como ya lo mencionamos antes. El baile del son no solo se volvió popular, también se convirtió en un baile pionero de gran influencia. El son estableció los fundamentos básicos de los bailes latinos, como la salsa y el mambo. Los pasos y movimientos del son similares a los pasos y movimientos de la salsa que se bailan hoy en día. Particularmente como que tenemos igual como esa maña en México, ¿no? Así como de lo que nos pongan lo bailamos igual, ¿no? Y casi todo es a ritmo de salsa. Pero en realidad ya cuando uno más se adentra también a conocer esta cuestión del baile, pues se da cuenta que se bailan distinto, ¿no, Alan? Sí, pues cada ritmo tiene, aunque sí tiene pues sus similitudes, sí se bailan diferentes, ¿no? Y pues bueno, en el son los bailadores ejecutan los pasos y movimientos a ritmo sincopado. El movimiento de los hombros, la pelvis y las caderas también marcan el ritmo. Todas estas características del baile pues se encuentran, igual como ya lo dijiste, en la salsa, en el mambo y en otros bailes latinos. Así es. Y pues bueno, la base del baile son tres pasos seguidos de una pausa, así más o menos como en la salsa. Pero las figuras son muy sencillas y similares a las de la salsa cubana. La diferencia fundamental con la salsa es la forma de dar los pasos. Son más enérgicos, como en el mambo, con el movimiento de cadera más acentuado y la pausa más marcada que en la salsa. Es decir, en vez del ritmo rápido, rápido, lento de la salsa, el del son podría considerarse como rápido, rápido, rápido, pausa, ¿no? Ahí está como la diferencia. Tal vez la explicación ahorita que les estamos dando no les ayude para ser los expertos del baile, pero échense ahí unos videitos de cómo se baila el son cubano y van más o menos a entender que estos pasos pues sí tienen ahí como una diferencia, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, justo pueden ahí buscarle pues en internet o incluso irse a dar un rol ahí a la Alameda y pues chocar ahí los diferentes ritmos que ahí la banda expone y baila, ¿no? Y aprendan también a bailar, o aprendamos más bien. Sí, ¿no? Aprendamos. No somos tampoco así que digan nada, los más chidos bailando, ¿va? Pero le echamos ahí el intento. Así es. Y pues bueno, el ritmo del son es en general más lento que el de la salsa, lo que permite a los bailarines recrearse más en adornos y coqueteos. El ritmo se sigue mejor con la clave, que normalmente está muy marcada. Exactamente, creo que esa es una particularidad así muy muy clara, ¿no? O sea, la clave te marca mucho el paso, ¿no? Ese sonidito que ya hablábamos también en el programa de Don Tite Curé de Alonso, que él mencionaba que era como la base y la raíz de estos ritmos africanos, ¿no? Así es. Pues bueno, no existen los cambios de calle o en chulas típicos de la salsa cubana. Se usan mucho los pasos laterales, tipo cucarachas le llaman, ¿no? El giro de pareja, la caminada lateral y el paso adelante, atrás del mambo. O sea, son como diversas variaciones ahí que cuando uno ve videos de cómo se baila, pues nos saca de onda, ¿no? También así pasaba como cuando veíamos la salsa en Colombia, ¿no? Que se baila más suelta, que tiene otros tipos de pasos. Igual así el son, ¿no? Cuando uno ve cómo se baila el son, pues se saca un poco de onda, ¿no? Dice, ah, caray, ese está inventándose unos pasos. Pues no, se baila distinto y son estos pasos que van más laterales, hacia adelante y hacia atrás, como en el mambo, lo que le dan como esa cadencia a estos ritmos. Así es, y pues bueno, una figura muy típica y espectacular es cuando el hombre se agacha o incluso se pone horizontal, apoyando en el suelo solamente la punta de un pie y la chica la agarra de una mano y camina alrededor de él, haciendo que gire sobre un solo pie. Así es, ese es así como, con ese se apantallan a toda la fiesta, a todo el sonidero ahí en el que estén echando el baile. Van a ver cómo quedan con el ojo cuadrado. Y bueno, volviendo a acá como más reciente, a tiempos más recientes, cuando un son se deja caer sobre una pista de baile, pocos saben distinguirlo, ¿no? En ocasiones alguien suele decir, esa salsa es muy lenta, ¿no? Cuando lo que suena es un son cadencioso y sabrosón que no admite piruetas ni acrobacias, sino cuerpo y alma. Bailar en clave de son o al 2 no es tarea nada fácil. El oído suele irse al tiempo fuerte de la música y es como luchar a contracorriente constantemente con estos ritmos más rápidos. Pero una vez que ya lo sientes, una vez que descubres cómo hacerlo, es imposible bailar un son sin dejarse poseer por su cadencia. Sin embargo, lo que menos importa es bailar al 1 o al 2, solo se trata de sentirlo, ¿no? Así es, sí, pues es como... pues como ya lo dices, pues es muy cadencioso, ¿no? O sea, bailar un son cubano o un son montuno o cualquier son, meramente entra a la cadencia, ¿no? Ahí completamente. Así es. Y pues bueno, para que le vayan ahí ensayando a todas estas explicaciones que ya les dimos, para que no haya pretexto de que no le... de que no le saben al baile del son, les vamos a dejar igual con otra rolita, ¿no, Balam? Así es, sí, pues vámonos entonces ahora con algo de Benny Moré, también ahí de pues de estos soneros que nos ha dejado Cuba y que pues justo esto se llama Me la llevo. Así es, gran artista Benny Moré, muy querido acá en México también, ¿no? Así es, bueno, pues vámonos con esto y ahorita continuamos por acá. Báilenle ahí. Échenle candela y cadencia. Prendan la noche de viernes. Vientos. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. esa fiesta. Y pues bueno, estamos acá de regreso. Ahí lo que está sonando de fondo es Maracaibo Oriental de Benny Moré. Y pues bueno, Benny Moré también participó ahí con el trío Matamoros, del cual pues vamos a hablar también pues por acá. Pero bueno, primero Benny Moré, ahí ¿qué es lo que tenemos de Benny Moré, mi buen? Pues de Benny Moré tenemos un montón de cosas, ¿no? La verdad es que es un artista súper completo, que trascendió fronteras, que hizo música por doquier, ¿no? Particularmente tenemos pues el honor de que haya visitado nuestro país y que haya hecho un chorro de cosas por acá. Es entrañable en realidad todo lo que realizó Benny Moré. Y tiene una historia igual así como, pues, como muy emotiva, ¿no? O sea, él también sale de abajo, pues de una familia campesina que andaba ahí buscándose la vida, su jefita ahí pues lavando, planchando en otros lugares, toda una hazaña, ¿no? Pero Benny siempre tuvo esa música por dentro, ¿no? Narran que desde morrito ahí andaba cantando, trepado en la mesa, tarareando alguna canción que estaba de moda o inventándose rolas, ¿no? Así es, sí, pues siempre tan inquieto, ¿no? Ahí el buen Benny Moré. Sí, muy muy interesante ahí su vida. Y pues después ya más más adolescente ya se empieza como a inmiscuir en los instrumentos. Benny también, igual antes de pasar como más a su historia musical, tiene ahí un antecedente muy muy loco, ¿no? En Cuba hay lugares en donde está pues esta colonización, pues, pero también salen como grupos de personas que son campesinas, que son las personas trabajadoras y que justo forman como sus propios barrios, ¿no? Entonces, los antepasados de Benny More, pues son muy reconocidos justo porque pues son como líderes o dirigentes de algunos de estos barrios, y después ya van a darle como un arropo a Benny More ya cuando él ya está acá en este mundo. Y son estas personas que tanto admiraron a su familia las que le empiezan a dar ahí instrucciones musicales, ¿no? Entonces, pues es muy interesante ver como esta otra parte de su familia y su relación también con esta comunidad esclava, por así decirlo, ¿no? Y esto también lo impregna mucho de las religiones que estaban muy presentes en la población. Y él empieza ahí como mucho con los tambores de yuca, invocando a deidades, a los orishas y cosas así, ¿no? Y él se crece con todo esto, ¿no? Crece con con este ambiente musical, las claves siempre ahí dándole el tiempo y el ritmo que lo va a caracterizar. Después Benny More, pues ya en la adolescencia ya se instruye mejor, empieza ahí a picar piedra. Se va a tocar ahí a los restaurantes, a los prostíbulos, a los cabarets, ¿no? Ahí a buscar ahí un espacio para que lo escucharan, pero siempre muy marginado, ¿no? Benny More. Así es. Y pues bueno, con el conjunto Matamoros, pues tenemos que ahí Ciro Rodríguez, de este trío, oyó cantar a Benny More en el bar El Templete y quedó gratamente impresionado. Poco después, a causa de una indisposición de Miguel Matamoros, poco antes de una actuación, Borghella envió a Benny para sustituirlo. Tras esta incorporación, poco menos que casual, Benny permanecería ligado durante años a los Matamoros, con los que realizó numerosas grabaciones. Reemplazó como cantante principal a Miguel Matamoros, quien se dedicó en exclusiva a dirigir el conjunto. Para 1945 viaja junto con el trío a México, en donde actuó en dos de los más famosos cabarets de la época, el Montparnasse y el Río Rosa. Realizó varias grabaciones, aunque el conjunto Matamoros regresó a La Habana, More permaneció en México y según parece allí adquirió su nombre artístico a sugerencia de Rafael Cueto. Sí, ahí hay como varias versiones, ¿no? Por un lado se dice que pues que este dirigente del trío Matamoros pues le dice que sí, que está bien, ¿no? Que se quede en México, que no hay falla, que pues ellos se regresan. Le parece una buena idea que él intente acá probar suerte, pero le dice una cosa, ¿no? Que su nombre pues no va a pegar, ¿no? Que le cambie ahí algo, porque pues el Bartolomé como que no le agrada mucho, ¿no? Entonces Benny le dice precisamente, ¿no? Pues bueno, de hoy en adelante me va a conocer como Benny More. Y bueno, de ahí para adelante, él en México tiene innumerables presentaciones, forma grupos, uno en particular que bueno es el que lo lanza ya a una fama que no tiene comparación, es con Damaso Pérez Prado, ¿no? con su célebre orquesta. Benny le empieza a dar voz a estas rolas, empieza a dar presentaciones con Damaso Pérez Prado, que en ese tiempo pues también fue un exitazo, y empieza a tener ahí también una característica más específica, ¿no? Ya le empieza a enfilar más a esta cuestión del mambo, que era como con Pérez Prado, y empieza también a inmiscuirse en el mundo del cine también, ¿no? Salió ahí en varias películas, entonces tuvo presentaciones ahí en el Teatro Blanquita, ¿no? Él aquí en México fue muy feliz, me parece, ¿no? Benny More. Así es. Y pues bueno, también es pues digamos que de algunas de las giras que hace, pues se la pasa viajando por Venezuela, Jamaica, Haití, Colombia, Panamá, Estados Unidos. En donde, por decir, en Estados Unidos se actúa en una, pues en una ceremonia justo de la entrega de los Óscares, ¿no? Ya como pues el evento que pasó la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues interesante, ¿no? Su vida de Benny More. Y nunca se olvidó de Cuba, ¿no? Siempre la tuvo muy presente, siempre estaba ahí. Pues era su tierra, ¿no? Lo vio crecer y la fama nunca se lo comió, pues, ¿no? Así es, y pues justo por decir, al triunfar la Revolución Cubana en 59, Benny Moré opta por permanecer en la isla. En 1960 empezó a actuar también en el cabaret Night and Day, Noche y Día, para que me entiendan, porque mi inglés es pésimo. Se le ofreció una gira por Europa, que Moré rechazó por miedo a volar. Nada extraño si se tiene en cuenta que anteriormente se había visto envuelto en 3 accidentes aéreos. No, pues nada, nada menor, ¿no? Como para no querer echarse un viajecito en avión. Sí, no, y sobre todo si viajas hasta el otro lado del charco, ¿no? Sí, cruzar el charco después de tener esos incidentes como que no es nada grato, pues, ¿no? Así es, y bueno, pues justo en los 60s, en el 63, muere Benny Moré un 19 de febrero, de cirrosis hepática. Así es, pues joven, ¿no? No era nada grande Benny Moré, pero pues disfrutó, ¿no? Me parece que disfrutó su vida. Así es. Y pues bueno, vámonos entonces ahora con otro, justo con este trío, con el que pues estuvo igual ahí Benny Moré muchos años. Ahí vamos a ver pues de dónde son los cantantes, ¿no? Exactamente, ahí con el también famosísimo trío Matamoros, que pues por suerte o por casualidad o por mera intención le dieron la oportunidad a Benny Moré y pues logró ser lo que fue. Así es, bueno, vámonos con esto. Este es Son de la Loma, ahí del trío Matamoros. Ahorita continuamos por acá. Échenle baile. Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamayo son de La Loma, mamayo cantan en llano. Mamá son de La Loma, mira mamayo cantan en llano, mamayo son de La Loma. Serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás. soberas son de la loma y cantan en llano. Ya verá, tú verás. ¿Qué tal esos tambores y ese tres y esa conga, ¿no? ¿De dónde son los cantantes, Balam? Son de la loma, ¿no? ¿Y cantan en llano? Ya verá. Pues sí, ahí estuvo el famosísimo trío Matamoros. Y si no lo conocían, pregúntenle a su jefita, a su jefito, y van a ver cómo son pesados, ¿no? Sí, sí, súper pesados. Ahí... Pues seguro han escuchado esas canciones, ¿no? Las que pusimos acá, pues sí es una canción muy, pues no popular, digámoslo, de cierta manera, al menos en México, pero sí es conocida, ¿no? Sí, yo creo que sí es bastante conocido, ahí son esas que ya ponen en las fiestas familiares ya entrada la noche y que son un éxito, ¿no? A la hora de abrir la pista. Sí, así es. Y bueno, el trío Matamoros se fundó en Santiago de Cuba, por ahí de 1925, y tuvo infinidad de grabaciones, ¿no? Creo que es también un dato muy importante a resaltar, que tuvieron muchas, muchas grabaciones. Fueron de estos pioneros, ¿no? En abrir paso a lo que iba a ser como el boom discográfico de todo este género. Así es, y pues bueno... Como ya lo dijiste, se funda en Santiago de Cuba con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, una legendaria y popular agrupación. Así es. Pues su primer disco es en 1928 y pues este grupo constituye una referencia obligatoria en la historia de la música afrocubana. El trío combinó de forma magistral los géneros del bolero y el son con una forma de interpretar la música, lograron gran popularidad, tanto dentro como fuera de la isla, ¿no? Sí, sí, porque pues por ahí de los años 30 empiezan a darse todo el rol, ¿no? En el 28 van a Estados Unidos, en el 29 a México y en el 30 ya es así como todo el recorrido en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica. Sí, y pues bueno, también hay una de las canciones que es pues sí súper conocida, es esta canción de Lágrimas Negras, que pues ahí la ha sido grabada e interpretada y pues tocada en muchas y cientos de versiones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y pues una influencia muy grande para los países a los que llegaban. Pues recordemos también que por esas épocas acá en México también fue el boom de los tríos, ¿no? Sí, que tienen sí, pues ahí mucho de influencia del trío Matamoros. Sí. Sí, pues ahí tenemos el trío de, por decir, Los Panchos. Los Tres Haces. Ajá. Sí, pues ahí hay varios tríos. Sí. Y justo porque también el trío Matamoros, pues sí tenía toda esta onda del son cubano, pero también tenían ahí como variantes, ¿no? Se iban también como al bolero, como a esta época también, pues donde Daniel Santos fue muy reconocido y que también le daba como un giro pues a las rolas, ¿no? Tal vez el son cubano tiene ahí sus particulares en las letras y el bolero otras, ¿no? Es como más romanticón, como más ahí, más cantado pues, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y sobre todo pues también el ritmo es completamente diferente, ¿no? Bueno, no completamente diferente, sino pues sí los compases y la clave que se mantienen en el son, pues sí es diferente. Sí. Sí, justo, pero le dan ahí como otro matiz el trío Matamoros, ¿no? Acá en México, bueno, sí se va más al bolero, ¿no? Como que se polariza más en el bolero y ahí se hace mucha música también, ¿no? Pero la influencia pues también viene del son cubano. Así es. Y pues bueno, vámonos entonces ahora con otra cancioncita. Y ahorita continuamos por acá con otro, pues sí, con otros soneros, ¿no? Va, ¿qué vamos a escuchar, Balam? Vamos a ver. Vámonos con el viejito Cañandonga, ¿va? Justo con uno de los tríos igual conocidos, ahí de el trío Servando Díaz. Va, vámonos tendidos. Allá en Santiago hay un viejito muy popular. Allá en Santiago hay un viejito muy popular. Que desde muy tempranito sale a pasear. Que desde muy tempranito sale a pasear. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron Cañandonga. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron Cañandonga, que Cañandonga pa' aquí, que Cañandonga pa' allá. Cañandonga, Cañandonga. Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De Cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá. Atrevido, falta respeto a lo que son ustedes, ¿sabes? Cañandonga. Camina por Enramada, camina por Aguilera y sube por Padre Pío. Que es una calle con escalera y caramba. Cañandonga. Oye, Cañandonga. Cañandonga. Que sube y baja, Padre Pío. Oye, me mira por acá. Cañandonga. Mire una cosa que le voy a decir. Cañandonga. Aunque usted no lo crea, yo me disparo cuatro rompeleones y hay que contar Cañandonga. Conmigo en la cumbancha, ¿sabes? Son frescos. Este viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero, dice que en tiempo de España del carro bomba él fue su cochero, ay caramba. Cañandonga. Oye, cañan, que Cañandonga. Cañandonga. Oye, cañan, que Cañandonga. Cañandonga. Ah, pero sigue la cochita. Cañandonga. Oye, cañan, que Cañandonga. Cañandonga. Cañandonga. Cañandonga. Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no? Se me ponga babito, Cañandonga. Mire, picha bonito, oiga lo que le voy a decir. Usted juega en mi novela y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? Cañandonga, Cañandonga, Cañandonga, Cañandonga. Camina para el atropello. La luna en su moderno proyectil y todos creen que está loco porque se quiere morir, pero él es dueño de su vida y así lo quiere decidir. Y pues bueno, estamos acá de regreso. Esto es Aires de Guaguancó. Seguimos con el programa de Son Cubano. Y lo que están escuchando ahí de fondo es al trío Servando Díaz con la canción de Don Toribio Carambola. Carambola, la bola. Ese merengues. Y pues bueno, el trío Servando Díaz, pues es un grupo, fue un grupo cubano integrado pues justo por Servando Díaz como primera voz y segunda guitarra del grupo, Otilio Portal de primera guitarra y tercera voz, finalmente Cuso Mendoza, segunda voz y maraquero. El grupo nació en 1937, proyectándose en Cuba y Latinoamérica, lo que les brindó la popularidad de presentarse en exclusivos escenarios de La Habana y en numerosas emisoras de radio de aquella época. Así es, y pues este trío, muy importante, ya empiezan a marcar también una pauta en lo que fue el proceso del son cubano, que recordando un poco lo que estábamos mencionando antes, empezó siendo... con una agrupación más numerosa, ¿no? Y que se fue también variando. Hubo quienes optaron por orquestas, quienes optaron por más bien hacer tríos, ¿no? Así es, sí. Y pues bueno, después de 2 años de ser fundado el trío, la compañía discográfica internacional RCA Víctor los escritura en exclusividad, lo que resulta en infinidad de grabaciones en 79 revoluciones. Exactamente. Y bueno, ya después por una gira por todo Cuba, aceptan un contrato, ¿no? En una disquera de Puerto Rico, la WKQ. Y pues así empezaron a hacer ya sus primeros viajes al exterior, que marcarían ya el inicio de su etapa, ¿no? Y bueno, en Puerto Rico graban un bolero ahí con la famosísima Consuelo Velázquez, un bolero también famosísimo, el Bésame Mucho, ¿no? Así es, sí, pues esa canción igual es conocida ahí internacionalmente. Sí, y que Consuelo Velázquez decía que era un blues, ¿no? Esa rola, y sí. Ahí vemos como también el son cubano ahí, cuando ustedes le pregunten a la banda que si tiene relación el blues con el son cubano, pues sí, sí la tiene. Así es, y bueno, pues de regreso a su país, el trío Servando Díaz es contratado por la RHC, Cadena Azul, para actuar en sus programas estelares conjuntamente con las más destacadas figuras extranjeras que visitaban Cuba. Así es, ya después para su segundo viaje a los Estados Unidos, la agrupación firma otro contrato para actuar durante 4 semanas en el cabaret neoyorquino La Conga, extendiéndose el mismo a 5 meses de labor ininterrumpida. El trío se hizo pronto conocido ante el público de Nueva York, lo que les llevó a firmar con las emisoras NBC y CBS, actuando en cabarets y teatros en Washington, Filadelfia, Boston, Chicago, Baltimore, Newark, y uno de sus viajes coincidió con el homenaje póstumo que dedicó la CBS al compositor Moisés Simmons a las pocas horas de su desaparición física. Así es, y pues bueno, esto es un poco de la información ahí de este trío fabuloso que pues toca genial, ¿no? ¿No te parece? Sí, cómo no. También tiene ahí unas rolas también bastante conocidas, ¿no, Balam? Sí, sí, sí, sí. Y pues bueno, ya yéndonos igual un poquito más a la escena reciente y pues entrándonos en las variantes más puras, podríamos igual hablar del Buenavista Social Club, ¿no? De Adalberto Álvarez, Los Bambán, Maravillas de Florida, Pancho Amat, Los Jóvenes Clásicos del Son, El Nené, David Álvarez y Juego de Manos, Carachi, Original de Manzanillo, y especialmente debemos señalar el septeto santiaguero, varias veces ganador del premio Grammy Latino. Sí, sí, sí, todo un cúmulo ahí de artistas de calidad, ¿no? Que nos regalan estos bonitos sones cubanos. Y bueno, hay también nombres importantes y más conocidos también para la banda, como el de Celia Cruz, que también fue una persona que le metió candela a esto del son cubano y que también lo llevó a todos los rincones del mundo, ¿no? Así es, sí, pues ahí tenemos varias varias canciones ahí de Celia, de Benny Morel, el trío de los compadres con Pai Segundo, Pío Leiva, son muchos soneros los que nos ha regalado la isla cubana para el mundo, ¿no? Sí, ahí también hay un artista muy muy curioso, ¿no? Un tal Nené Manfugás que era haitiano y que se le reconoce por ser un virtuoso del tres cubano, ¿no? Este instrumento tan característico de estas canciones. Y pues él fue también uno de los de las grandes influencias para lo que vendría después, ¿no? De él casi no hay mucha música que podamos ahí consultar, pero todos los grandes lo reconocen, ¿no? Como uno de los primeros que le dio sentido al tres cubano dentro del son cubano, ¿no? Así es. Y pues bueno, vámonos con otra rolita y ahorita continuamos por acá. ¿Te parece? Vámonos. Vámonos entonces, ahorita continuamos por acá. Trambola la bola, ton, Toribio, Toribio, ca, trambola la bola. Gritando, avisen al super que se sabe el fuego en donde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré. Por un grito me decía, hay fuego en el 23. Que se prendió la bombilla, no sé. Así es, familia, ya estamos de vuelta en su programa de salsa favorito, que no es La Sabrosita, sino que es El Aire de Huahuancó, acá desde las cabinas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y estamos en este programa dedicado al son cubano, este género, este son que nos ha dado tanto, tanto baile y también tantas diversas formas de escuchar esta música caribeña, ¿no, Alan? Sí, así es. Sí, pues son pues un legado ahí que se ha quedado y que es una marca casi casi de copyright ahí de la isla cubana, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahora vamos a comentar un poquito de otra agrupación muy famosa que pues es reconocida también internacionalmente y que tuvo un éxito brutal, ¿no? Que tuvo ahí también una película, una nominación a un Oscar por esa película. Y bueno, se trata de la agrupación Buenavista Social Club, un grupo legendario ahí cubano, que también surge más o menos en estas épocas de los 30s a los 50s, y que tuvieron después una separación que duró bastante tiempo y después regresaron con todo en los 90s para quedarse, ¿no, Alan? Así es, sí, pues hoy en día cuando hablamos de son cubano o hablamos de pues sí, de Guajira o un poco, si hacemos referencia a la isla de Cuba, lo primero que nos suena es Buenavista Social Club, ¿no? Sí, así es. Muy reconocido también en la isla, muy, pues muy apropiado también por la Revolución Cubana, ¿no? Como un estandarte ahí también de lo que después vendría a ser su regreso a los escenarios en los años 90, poniendo en alto pues este género. Sí, y aparte pues también aunque hoy en día es muy conocida, es una agrupación legendaria. O sea, ha tenido artistas de la talla de, pues justo ya hablaba de Pío Leyva o Compay Segundo, que son dos de los artistas que pues son también reconocidos, ¿no? En cuanto al son cubano, al montuno o a la isla cubana. Sí, sí, así es. Y bueno, este fue un club, así como lo dice su nombre, el Buenavista Social Club. Fue un club que estaba ahí en la ciudad de La Habana y en el cual se reunían diversas personalidades, ¿no? De talla gigantesca, así como Cachao López o Arsenio Rodríguez, del cual también vamos a hablar en un ratito. Y ahí tocaron también durante los años 30 y 40, que fue como es la época considerada la época de oro de la música cubana. Y pues bueno, ahí fue donde surgieron innumerables rolas que ahora cantamos y bailamos, ¿no? Así es. Y pues bueno, el Buenavista Social Club se ubicaba en el populoso barrio de Buenavista 31, número 4610, entre las calles 46 y 48. Ahí para que, pues por si van a Cuba, ahí se den un rol por esos lados, ¿no? Y si nos quieren llevar, pues mejor, ¿no? Sí, nosotros no nos enojamos. No, para nada. Les acompañamos. Y pues bueno, pues este grupo, ya después de su regreso a los escenarios en 1996, se conformó por una alineación de primer nivel, ¿no? Uno de ellos pues fue el entrañable Ibrahim Ferrer, que falleció en el año de 2005 a los 78 años, un personaje con una voz increíble, ¿no? Que conmueve escucharlo. Así es. Y pues bueno, también hay, digamos, entre los artistas que han pasado, que están en el Buenavista, tenemos a Luis Barzaga, Joachim Coder, Rick Coder, Juan de Marcos González, Carlos González, Manuel Maribal Guajiro, Eliades Ochoa, Filiberto Sánchez, Omara Portuondo, de la cual pues justo hablamos la semana pasada, ¿no? Acá en el programa, no, hace 15 días, perdón. Sí, hace 15 ya. Barbarito Torres, Amadito Valdés, Alberto Virgilio Valdés, Lázaro Villa, Jesús Aguaje Ramos, Papi Oviedo y pues más artistas. Sí, los más reconocidos, pues vi como les mencionamos, pues es Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, que también es como de los grandes del son cubano. Como lo mencionaba Eliades Ochoa, que hace unos más o menos 3 años andaba por acá en México. Todavía vive Eliades Ochoa y todavía sigue haciendo música. Vino a presentar un disco en el año de 2016. Me parece que en el Covadonga, si mal no recuerdo, ahí en ese salón también legendario. Ahí por ahí anduvo Eliades Ochoa. Y pues bueno, el pianista Rubén González Fontanilis. Omar Aportondo, ya como lo mencionaste, y Juan de Marcos González, y el guitarrista norteamericano Rick Corder. Así es. Y pues bueno, vámonos entonces con una canción ahí de Buenavista Social Club. Ahí pues justo esta canción que es conocida y que pues como ya lo habíamos dicho, ha sido interpretada y reinterpretada y grabada en muchas versiones, que se llama pues Lágrimas Negras, ¿no? Vientos, rolón. Ahí rolón. Se las dejamos para que agarren el mezcalito o el tequilita o su bebida que los ponga sentimentales y que esté más a la mano. Así es. Sí, pues puede entrar igual un café o un mate, ¿no? Sí, pues si andan fresones, pues sí ya. Vientos, vámonos con este entonces. Vamos. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.

En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ya que era el momento del auge del son, y para esto se requerían de 4 guitarras acústicas. Su organización fundacional en ese entonces era de la siguiente manera: Valentín Cané, el 3, Pablo González Gobín, el contrabajo, Eugenio Pérez, cantante, Manuel González, los timbalitos, Ismael Goberna, trompeta, Domingo Medina, primera guitarra, José Manuel Valera, segunda guitarra, Julio Gobín, tercera guitarra, y Juan Bautista, la cuarta guitarra. Así es, y bueno, pues esta agrupación igual legendaria, más o menos ahí en la época de los 30, hacen ahí también unas adaptaciones pues a lo que está sonando en el momento, se apropian de los ritmos que están inundando los restaurantes, los hoteles, los cabarets. Y uno de los artistas también que colabora ahí en esa época con La Matancera, pues es personaje del cual ya mencionamos hace ratito, fundamental también para estos ritmos, es Damaso Pérez Prado, ahí tocando el piano, creo que con La Matancera en estos años, el que después sería el rey del mambo. Así es. Y para 1935 la agrupación adopta el nombre de la Sonora Matancera y presenta con este cambio un nuevo trompetista, a Calixto Leicea, quien reemplazó por cuestiones de salud a Ismael Goberna, quien meses después fallecería. También ingresó en 1935 José Rosario Chávez Manteca, quien reemplazó al renunciante Jimagua en los timbalitos. Humberto Cané hace su ingreso a la agrupación tocando el 3 y su padre Valentín Cané empezó tocando la tumbadora. Para 1938 se retira Damaso Pérez Prado y deja vacante en el piano a Severino Ramos, quien desde 1944 hasta el 56 se convertiría en el principal arreglista musical del conjunto. Sí, así es, ya para la época de los años 40, durante los primeros años de la década realizan presentaciones en academias de baile, en cabarets y en Radio Progreso Cubano. También incluyen en su repertorio guarachas y montunos. Ya para el 6 de enero del 44 se integran a la agrupación 2 músicos provenientes del conjunto de Arsenio Rodríguez, y pues nos referimos a Lino Frías, autor de la popular canción Matas y Guaraya, quien empezó a ejecutar el piano, y Pedro Knight, quien se convirtió en el segundo trompetista de La Matancera. Así es. Para los años de entre el 47 y el 59 son considerados la época de oro de la Matancera. En el 47 firman para el sello discográfico Stinson con el nombre de Conjunto Tropicabana, debido a que ya tenían un contrato firmado para el Panart y dicha casa discográfica poseía la exclusividad de La Matancera, y para evitar líos judiciales lo cambiaron por Tropic Habana, abreviado por Tropicabana. En esos tensos pero a la vez sustanciosos momentos ingresan los cantantes Miguel de Gonzalo, Alfredito Valdés y Bienvenido León. En el 48 la vacante dejada 12 años antes por Valentín Cané en la tumbadora es suplida por un nuevo integrante, Ángel Alfonso Furias Gillo. En octubre se integra a la Matancera, uno de sus vocalistas más recordados y al primer cantante de talla internacional que tendría el conjunto, Daniel Santos. Santos fue un afamado cantante boricua que ya poseía pues una larga trayectoria y amplio renombre antes de la llegada a Cuba. Sí, así es, y bueno, ya hemos mencionado la importancia de Daniel Santos en toda esta movida musical, y pues qué mejor, ¿no?, para La Matancera cuando llegó ahí Daniel Santos a darles también a compartir su voz, pues, ¿no? Sí, pues igual un boom ahí a La Matancera. Para el 49, la primera vocalista femenina del grupo, Mirta Silva, renombrada intérprete puertorriqueña, quien ejecutó la guaracha loca de Máximo Rivera, pues se suma a esta agrupación y graban por pocos meses con el sello discográfico Cafamo, firmando posteriormente para Ansonia Records. Bienvenido Granda graba 22 canciones, siendo la primera Se rompió el muñeco, del compositor José González Giralt. Terminada de grabar, se cierra contrato con la casa discográfica y para 1950 aparece nuevamente RCA Víctor, con la cual grabó Daniel Santos, y al terminar no volvieron a dejar registro musical en dicha disquera. Así es, bueno, pues un poquito ahí de la historia de La Matancera, que también anduvo por Estados Unidos, y pues también, como lo mencionábamos ahí con Benny Moré, pues tampoco se olvidaban de Cuba, ¿no? Ahí siempre estuvo presente y fueron una gran ventana para la música cubana en esos estados de Norteamérica, ¿no? Así es. Y para el 9 de febrero del 52, Bienvenido Granda dejaría el sitio de cantante de planta de la Sonora Matancera después de casi 15 años de permanencia. Su última grabación con la agrupación fue la canción de Sujétate la Lengua, del compositor Eloy Oliva. Sí, y bueno, pues también influencia, ¿no?, para muchas otras sonoras ahí en varios países: la Sonora Tropical, la Sonora Silver, la Sonora Antillana, Sonora Mexicana y por supuesto también la Sonora Ponceña. Ahí, pues, gran influencia, ¿no?, de La Matancera. Sí, pues es prácticamente la mamá de los pollitos, ¿no? Ay, ay, ay. Yo creo que hasta incluso podríamos hacer todo un programa especial de La Matancera, ¿no te parece, Marco? Tiene, sí, yo creo que tantos, sí. Pues un recorrido tan grande que incluso sería tal vez hasta muy modesto hacer un programa solo de la Matancera, ¿no? Daría para muchos programas de La Matancera, ¿no? Sí, ahí apúntenlo para las siguientes peticiones, ahí vamos a estar pendientes. Y pues vamos a escuchar, ¿no?, algo ahí de La Matancera. Así es, sí, pues justo vámonos con esa canción que comentamos acá, esa de Sujétate la Lengua. Y pues ahorita continuamos por acá en este programa. Está perdiendo el concepto de las cosas, entre la injuria, la calumnia y la difamación, ya no se puede vivir en el ambiente social. Tenemos que luchar por levantar la virtud y la moral de los hombres. Lengua, tú me date. Pues estamos de vuelta acá en su programa Aires de Huahuanco. Y pues ya estamos empezando la recta final, ¿no, Balam? Ya casi nos vamos, ya le estamos acá cerrando. Y pues justo igual ahora nos vamos con pues el legado en otros ritmos. Y que justo esto viene muy ad hoc con lo que está sonando ahí de fondo, que es algo de Johnny Pacheco y Héctor Casanova o Casasola. Ahorita les confirmo, perdón. Pero justo aquí podemos ver ya también el ese son cubano, pero también con un poco de montuno y con salsa, ¿no? ¿Te parece ahí, Marco? Sí. Ahí ya como lo hemos venido comentando, pues ha sido el cimiento para otros ritmos, otros géneros, otras variaciones, ¿no? De lo que viene siendo acá la música caribeña. Y pues sí, diversas modalidades o variantes han engrosado la historia de este género. Como dices, el son montuno, el changüí, guantanamero, el sucuzuco de la isla de los pinos, el ñongo, la regina, el son de los permanentes, la bachata oriental, el son habanero, la guajira son, la guaracha, el bolero, el pregón, el afro son, el guaguancó, el mambo, el chachachá. Son diversas personalidades del género, nada más por mencionar algunas, ¿no? Así es, y pues bueno, el son cubano tradicional ya no tiene la enorme popularidad que tuvo durante los años 30, sin embargo sigue teniendo fervientes seguidores en Cuba y en países tales como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y España. Bueno, y ni se diga México, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez pues podríamos ampliar un poco ahí el parámetro, porque yo creo que sigue vigente, ¿no, Alan? Sigue vigente, sí. Ahí en muchos países, pues, ¿no? Sí, o sea, yo creo que pues la música, digamos, al menos como son cubano, no hay ya algo tan grande como los tríos que escuchamos, pero sigue habiendo, ¿no? O sea, yo creo que si vamos a Cuba, seguro seguimos encontrando grupos, tríos, sectetos, pues sí, toda una orquesta que tocan meramente son, que es pues peculiar de Cuba, ¿no? Sí, tal vez pues no nos tocó vivirlo, pues, ¿no? Pero tal vez hubo un receso, ¿no? En alguna época, tal vez de los 50s a los 80s. Y justamente en los 90s, que es cuando aparece el documental y el CD del Buenavista Social Club, del cual ya hablamos, se dio a conocer otra vez, ¿no? Hubo como un repunte ahí de lo que es el son cubano y la importancia que tiene. Y otra vez con fuerza, ¿no? Así es, sí. Pues me parece que también esa parte de la globalización y todo eso hizo que, pues en términos positivos, a nosotros nos llegara también ese, digamos, esa oleada de la música, ¿no? Sí, tal vez por ahí podríamos rastrear como el surgimiento de agrupaciones en Europa y en Asia, ¿no? Así es. Y pues bueno, también justo como ya lo pues sí, se recalca, pues el son cubano, pues hoy en día tiene su mayor influencia en la salsa, que es uno de sus principales fundamentos, tanto en su música como en su baile. Así es, y el son además es un género que incluye la mayoría de los géneros musicales y bailes en el mundo latino, ¿no? Así es, por decir, ya para pues el 40, los conjuntos integrados de 7 integrantes, con Arsenio Rodríguez, por decir uno de los ejemplos, pues ya meten justo las trompetas, tumbadoras, el piano, pues sí, el 3, o sea, estos instrumentos que tenemos ahí, ¿no? Sí, que ya son como más un poco lo que escuchamos, ¿no? Cuando estamos ahí notando toda la sonoridad que tiene una orquesta que toca salsa. Mucho se lo debemos a Arsenio Rodríguez, ¿no? Que le dio como un giro a lo que es el son cubano, metiéndole todo esto que ya mencionas tú, Balam, y es un poco más a lo que ya venimos acercándonos. También Benny Moré, como de los que ya hablamos, en los años 50 fue un parteaguas, ¿no? con su banda, al llevar la música a otros, a otras latitudes, pero también dándole otras tonalidades, ¿no? Después esto se convertiría también en mambo y, pues bueno, fusionado con otros ritmos caribeños, el son es la base principal, pues sí, de la salsa, así como, como lo oyen y como lo pueden sentir cada que escuchan un son, se les mueven ahí los pies y las caderas, pues sí, pues es la base principal de lo que hoy conocemos como la salsa, ¿no? Así es, y bueno, por decir, ahorita ya que dijiste ahí de Arsenio Rodríguez, pues justo también por acá sonó una canción ahí que es conocida justo de la Sonora Ponceña, ahí de la de Fuego en el 23, pero con Arsenio Rodríguez, ¿no? O sea, igual ya de hace muchos años, y que uno la pensaría con la Ponceña, pero no con Arsenio Rodríguez, ¿no? Sí, con infinidad de agrupaciones ahí que la han retomado, ese rolón del Fuego en el 23, si no nos referimos al Michael Jordan que llevaba ahí el 23 en la espalda, aunque también salía fuego de sus pies, pero esta rola precisamente tiene ya un montón de años y suena muy distinto también ya cuando la escuchamos en son cubano, ¿no? Así es, sí. Pues te parece si nos vamos con otra rola y regresamos, pues ya nos vamos a despedir el programa. Vientos, ¿qué vamos a escuchar, Balam? Va, pues vámonos entonces ahora con el Dulcerito. Arre pues. Qué bonita suena ese 3, ¿no, Marco? Sí, sí, sí, característico ahí de este hermoso son cubano, el 3, el 3 que tanto caracteriza y que tanto transmite, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya para cerrar este, pues esta sesión del día de hoy, pues hicimos un breve recorrido sobre la historia de pues del son cubano. Encontramos ahí sus inicios a principios de pues del siglo pasado, siglo XX. Pues han habido muchos artistas como Piñeiro, Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Benny Moré, la Sonora Matancera, el Buenavista Social Club, el Trío Matamoros, el Trío Servando Díaz, un buen de artistas, ¿no? que hay ahí en este género que conocemos como son cubano. Sí, que sigue dando ahí, sigue la mata dando, como así diría, es ahí, la rola. Y pues también nos gustaría hacerles una recomendación ahí también para que le echen un ojito a unos compas acá mexicanos que se llaman Los Tamales, que precisamente también le echan ahí al son cubano. Bastante buenos los compas, ahí para que los busquen en Facebook y sigan igual sus eventos ahí el día que quieran ir a echar un bailongo al ritmo del son cubano hecho en México también. Así es, yo creo que estaría chido invitarlos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí, hay que hacer ahí, hay que organizarla, a ver si los compas tienen ahí un tiempito para que nos vengan a hablar igual un poco de la escena en México, ¿no? Sí, sí, porque también eso es algo que se nos ha pasado, ¿no? O sea, justo hemos hablado de Cuba, Puerto Rico, un poquito de Colombia, un poquito de Venezuela, un poquito de Perú, sí, otros países, incluso hasta Estados Unidos, pero pues bueno, estamos en México, ¿qué onda con México y pues esto que es la salsa, ¿no? Sí, que tanto nos late, ¿no? Y que seguramente hay un chorro de agrupaciones que están por ahí en el underground de la salsa mexicana. Así es. Y pues bueno, el son es algo, digamos, una de las esencias para la salsa. Al igual que pues el montuno, el chachachá, el mambo. O sea, hay varios géneros que hacen la salsa, ¿no? O sea, justo es como toda esa mezcla lo que hace la salsa, ¿no? Y que justo también todos estos géneros pues derivaron del son, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya con esto concluimos una emisión más. Y los esperamos por acá la próxima semana con más salsa que pescado, ¿no, Balam? Así es, con más salsa que pescado. Y pues bueno, ahí nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Balam y pues pásenla chido. Yo soy Marco y que tengan una noche chida, un feliz viernes y que tengan mucho baile en sus vidas. Así es. Cuídense, banda. Vámonos. Amargues la vida.